haciendo palmas. ¿Cómo estamos, Richard? ¿Cómo estamos, eh? Esta noche estamos todos enloquecidos, eh. Te cuento que las chicas de esta noche están todas excitadas, eh. ¡El grito de las mujeres! ¿Cómo, cómo, cómo? ¡Mueve tu cintura! ¡Oh, sin parar! ¡Que aquí se go! ¡Manos en alto, manos en alto, manos en alto! ¡Manos en alto, manos en alto, manos en alto! ¡Un, dos, tres!